mi verdad. No hay nada que te dañe en la oscuridad, pues cuido yo de ti hasta el despertar. Es así, mi amor. Al besarte así, siento correr descargas de electricidad. De una manera siento yo vibrar sin parar. Es por ti, eres mi verdad, y nada me importa más que tu amor. Eres mi verdad, al ver tus bellos ojos despertar de amor. Ni temor, nunca me iré, mujer. Y te abrazaré. No hay nada que te dañe en la oscuridad, y juro yo cuidarte hasta el final. Es así, mi amor. Eres mi verdad, y nada me importa más que tu amor. Eres mi verdad, ver tus bellos ojos despertar, mi amor. Eres mi verdad, por siempre desde ahora yo de ti seré. Eres mi verdad, no más preocupaciones ni temor, nunca me iré. No puedo vivir porque me haces feliz. Tú iluminaste mi vida.